muy bien sonido. ¡Vamos arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¿Les gustan los lentos violentos positivamente? ¡Baila, baila, baila, baila, baila, baila! ¡Así estamos, solidazo, esta noche! ¡Vamos a chupar! ¡Vamos a bailar! ¡Que el diablo llegó! ¡Oye! Pasos de lentos violentos, arriba, suena, suena, suena, suena, suena. También que se vinieron acá. Vamos todos bailando y vamos todos rapeando. ¿Dónde están las patas más patas de esta noche? Suena que suena. ¿Cómo está ese sonido, muchachos? Del Buktas, del Buktas, arriba. Dale. Un saludito para mi pana, para Edwin y Clever. Hicieron posible que el Diablo Mix, el insuperable Diablo Mix, esté esta noche acá, en el barrio del Tejar, de Saki City. Vamos a bailarlo, oh. Vamos a bailarlo, oh. Vamos a rapearlo, oh. ¡Oye! la noche. María, estudiantes, un chiflido. Y los que camellamos como yo, otro chiflido. Vamos, dice. Oye, vamos a bailar, vamos todos a chupar. Haceme la mano los que se vino por el diablo, mis esta noche, mis seguidores a través del Facebook. Dale, dale, dale, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento. DJ. Y nos vamos a movernos. Imponiendo respeto. El Diablo Mix. Heart of all the things.

la historia. Vamos, dale, loco. Vamos, dale, loco. Suena el Diabolo Mix en vivo. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Dice. estamos en vivo, señores. ¿Estás listo para lo que se viene? Qué bien que estamos calentando pista, escenario, calentando dedos, calentando a mis consentidas, a mis insuperables, a las que nunca me traicionan, a las que me son fieles en las buenas y en las malas, a mis tres. Estas son las compacteras que nunca pasarán de moda, guambras. Al DJ que las sabe utilizar, mire, esta es una máquina a lo bestia. ¡Avería! Vamos a ver, a mí me acaban de regalar una jabita de cerveza a los organizadores. Pero no, no me voy a chupar esta jaba de cerveza yo. La voy a compartir con ustedes esta noche, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. A los más bulliciosos, a los más pilas, a los que se porten bien, a los que más me hagan bulla, a los que más bailen, o sea, a los grupos más del punta, les regalo esta jaba de cerveza. De mi parte, a mí ya me la regalaron, así que es mía, me pertenece. Yo soy dueño absoluto de esa jaba de cerveza. No me la toque nadie, porque la voy a regalar a ustedes. ¿Sí o no? Muy bien. Eso, nos vamos arriba. Gracias a la gente que estamos. Ya vamos a estar en la sección Facebook, en la sección Twitter. Ahí, a ver, se ve la mano los que son mis panas a través del Face. A ver, se ve la mano, se ve la mano, se ve la mano. Y para los que no son mis panas, ya sabes, me cuentas como Franklin Diabolo Mix @hotmail.com. El Diabolo Mix. ¡Y no haría! Esta noche tenemos DJs invitados. ¿Cuántos DJs tenemos, mi gente? Un saludito para la familia Suárez, tenemos como DJ. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Díganme. A ver, tenemos DJ Flaco Mix, DJ Lobo Mix. A ver, a la gente que no tiene que ver nada en esa jaba, por favor, si se me bajan o yo no sé. A ver. A ver, por favor, déjeme ir esa cerveza que todavía no la vamos a destapar. Tenemos DJ Flaco Mix, Gamboa, ¿o qué es? DJ Lobo, DJ... ¿Cuál es el de allá? Dígame los nombres. DJ Fantasma, DJ Franklin Vargas. Bueno, algo así, ¿ya? Master. Muy bien. Ahora sí, el agua sí no le regalo. El agua sí me la bebo yo. Un saludito para la familia Gamboa. A ver, ¿cuál se quiere llevar la primera cerveza de la noche? Los que más chiflen. Los que sirven como machos. ¡Un chiflido! A ver. Tráeme una vacía y te la doy una llena, ¿ya? A ver, este grupo de aquí, eso, muy bien. Pásame una vacía. Muy bien, toma, guambra, chupa con mi plata. A ver, allá, una vacía y te la doy otra llena. Dale al guambra de una vez. ¡Allá! No hay más, nadie, por allá no chupa, por allá no toma. Muy bien, los guambras, sanos, sanos. ¡Arriba! ¡One, two, three! ¡Yo! ¡Ahora se viene el Diabolo Mix en vivo! Fiel del Diabolo Mix, ya desde pelado que le quiere conocer. Capaz que te hago mi hijo ya, de una vez. Muy bien. Vamos bailando, chupando. ¿Dónde estamos los mafaleros? Háceme la mano los que quieren chupar gratis. ¡Hácenme la mano los que quieren chupar gratis! ¡Absolutamente sin pagar nada! Muy bien. Vamos a hacer el concurso de lento violento. Yo necesito unos representantes acá a bailar. El que más sabe bailar lento violento. A ver. A ver. ¿Dónde están? Así que ya vamos a empezar a filmar. Ya vaya, mijo, con el papá. Vaya, vaya. Ah, no, está aquí el papá. Dice que está en España. Bueno. Chévere, chévere. Mi gente de Tejar, un chiflido. No hay nadie de Tejar. ¡Lobo! ¡A los tiempos, Lobo! La otra semana nomás acá, ¿no? ¡Qué chévere, qué chévere! Bueno, qué chévere ver que estamos golpeando duro por estos sectores, ¿ah? Ya saben, para contratos pueden hacerlo ahorita mismo. Si me quieres llevar a tu barrio, a tu casa, si quieres presentarme a tu ñaña, también no importa. Ajá. Bueno, a ver dónde está el grupo más alegre. Enfócame, enfócame, enfócame, enfócame. Eso. Y los que se saben la contraseña. Otra vez. Más fuerte. Como hombres. Con huevos. Dale, dale, pelado. Dale, pelado, no pares a bailar. Vamos a rapearlo. El Diablo Mix viene con sistema láser, ¿ah? La última tecnología en láser de luces también. ¿Dónde está la familia Yucha? Los que hicieron posible que el Diablo Mix esté acá. Vamos a bailarlo. Vamos a rapearlo. ¿Será porque yo soy medio loco? Sí. A mí me dicen en Ambato el DJ más loco. Por eso voy a hacer una locura ahorita, ¿verdad? Preparado, yo nunca me preparo, señores. Se me ocurrió ahorita hacer esto y lo hice, ¿sí o no? Así tiene que ser un DJ, así que vamos a chupar, vean. Escuchen esto. Let's go. Y nos vamos con la cumbia, cumbia, cumbia. Vean, qué bien, ¿no? Hay que ser auténticos, originales. ¡Vamos arriba! ¡Dale! Y vamos a chupar los que estamos chupando por jabas. A pesar de todo. ¡Álzame la java, loco! A pesar de todo. Yo sé que hay peladas por allá, sácale a bailar a la chamaca. Ese es el chance si la quieres vacilar. Aprovecha, guambra, aprovecha. Bueno. Cuidadito con ese sonido. ¡Aria! Que me gusta mucho. Vamos a ver cómo cantamos. 1, 2, 3. Vamos a ver, acompáñame acá. Acompáñame a cantar. Días y días, noches y noches sin tocarte, lejos de ti. Ay, cómo duele. Vivir. Ya no seré de tanto tomar y tomar, de tanto que estoy bebiendo. ¿Y saben por qué? Culpable es una mujer que no me supo querer. Yo le entregué el corazón y me pagó con traición. Por eso, cuando estoy sentado en esa mesa con mis dos cervezas, siempre te recuerdo, por eso. ¡Dos más! Hoy tomo para olvidar burla. Oiga, señora, una cerveza. Oiga, señora, una cerveza. Y que quiero seguir chupando esta noche. Por eso, dice el Diablo Mix en vivo. Ahora. Chupa, mi hermano, mi llave, mi yunta, mi cuate, mi parcero, mi pana de barrio. Oye, ¡Aría! ¿Cómo chupamos? ¿Cómo chupamos? Vamos a ver cómo cantamos. Dice: aléjate por el amor que yo te daba. ¡Lo escucho! Y lleva ya aquel puñal de tu mal pago. ¿Cómo dice? Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. ¡Ahora! Pido perdón por ese ser que está muriendo. ¡Ingrata! Mi corazón se niega a amar. ¡Hoy se chupemos, hermanos! Te llevaré como una luz. ¡Como una luz! ¡Prendida a mí! ¡Prendida a mí! ¡Es mi martirio! ¡Háceme la mano! ¿Dónde están las mujeres esta noche? ¡Hay mujeres! ¡Enfóqueme a una damita! A ver, que le voy a regalar el primer CD a una pelada. A ver, hágale, enfóqueme, enfóqueme, enfóqueme. ¡Chamacas! ¿Dónde están chamacas? ¡Qué guapa esa chamaca! ¿Dónde está otra chamaca? A ver... Ahí está muy bien. Hágale bailar, a ver. Muévase, muévase, muévase. Eso, hágale mover, dale una vueltita. Y vamos a hacer lo que yo digo ya. ¿Quiere chuculú? ¿Quiere chuculú? ¿Sí saben eso? Ah, háceme la mano los que ya han escuchado eso del chuculú del Diablo Mix. Bueno, verán, yo soy medio loco. Ahorita voy a hacer algo más diferente, ya. Ahorita mismo. Ahora sí, vea, de una. ¿Quieres chuculú? Toma, toma, chuculú. ¿Quieres chuculú? Toma, toma, chuculú. ¿Quieres chuculú? Toma, toma, chuculú. Chuculú, chuculú, chuculú, lulú, chuculú, lulú. Chucu, chucu, chucu. ¡Hey! Y las mujeres se voltean. Y las mujeres se voltean. Para darle por detrás. Para darle por detrás. Toma por detrás, por detrás, por detrás. Toma por detrás, por detrás, por detrás. ¿Quieren oírme cantar? ¿Quieren oírme cantar? ¿Quieren oírme cantar? ¿Por qué? Tu mamá. Eo, eo, eo. Io, io, io. Ese rabo es mío. A ver. Io, io, io. Si se marchó sin un adiós. ¡Más fuerte! Si se marchó sin un adiós. Y vamos a ver. ¿Quién te dijo que te fueras? Vamos todos, vamos bailando. El Diablo Mix, el DJ más completo de Ambato, Ecuador. ¡Vamos! Háceme la mano los que están pasándola rico esta noche. Los que estamos disfrutando como en discoteca. Que me dejar, guapa. Vamos a ver cómo bailamos perreo. echando un meo. No, así no es. Con esfuerzo pa'lante, pa'lante. Con esfuerzo pa'lante, pa'lante. Con esfuerzo pa'lante, pa'lante. Con esfuerzo pa'lante, pa'lante. Quiero ver rápidamente todas las chicas solteras con las manos en el aire. Chicas solteras, chicos solteros, que nunca nos vamos a casar en la puta vida. Chica, pónganse los tacones y un vestidito corto para evitar complicaciones. Debajo el lobo elemental, un hilo dental y un escote que resalte los melones. Banda, arranque los motores. Talla sencilla pero fina por el que irán. Señores, palarico, no vamos. Que suenen los cajones y que no se le quede el cooler. Ni los cajones. Suena, suena, suena, suena, suena. Trago sin la loca, humo boca a boca. Un poco de todo, pero nadie se desboca como los. ¿Dónde estamos los que estamos endiablados? De la mente del sorprendente Diablo Mí. Cubetazo de cerveza y todo, todo se me sube a la cabeza. Esta noche mami, disco y playa, disco y playa, disco y disco. Esta noche vine medio loco, así que lo va a hacer en vivo. Lo hacemos lento, lento violento, vea, qué bien, ¿no? Pasará de moda. Diablo Mix DJ profesional, manteniéndonos en lo más alto, donde tú nunca llegarás. Mezclas y animación, solamente el Diablo Mix. ¿Dónde estamos los más pilas de esta noche? Los que estamos completamente locos como el Diablo Mix. ¡Qué bien! ¿Saben por qué el Diablo Mix es el DJ más caro del Ecuador? Mira, el espectáculo es diferente, o sea, te traemos cosas novedosas, te hacemos algo en vivo. O sea, si ven, si ven. Ajá, qué chévere, ¿no? Otro tipo de DJ y todo, de animación exclusiva del Diablo Mix. Acá está el original, sube, sube, salta, salta, baila, baila. ¿Sí? Vamos, vamos a hacerlo mismo ahora. Ahorita mismo voy a hacer otra locura, ¿ya qué le parece? por detrás. Dale por detrás. La por detrás. Escucha esto. Diabolo DJ, el amo y señor. Dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Qué rica música, qué ricas mezclas, qué rico DJ, oye. Ahora, suena, suena. Ella a mí me confesó que le encantaba a mí. No pudo aguantarme, cita para darle. Que soy un nene malo, que me gustan las peladas. Sí, sí, el que la va a buscar por la noche a pasear. Y que llama todos los días para poder pasar. Que sos un nene malo, sí, que sos un nene malo. Y me gustan las peladas. Un nene malo, sí, sí. Palmas arriba. ¡Palmas arriba los más vidas! ¡Los que no somos aburridos! ¡Un chiflido! Gracias, señores, gracias. Ahí estábamos calentando deditos nomás. Se viene el Lobo DJ. Yo vengo con la segunda parte del set y nos despedimos. Sí, pero el segundo viene sí. Más del Pugnas, ¿ya? ¡Volvemos! Mezclas y animación. Solamente el Diabolo Mix. Lágrimas de pena y en mi rostro son las lágrimas por tu amor. Cruel destino me ha golpeado y ahora estoy agonizando por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Vamos a ver cómo cantamos, muchachos. Lejos de ti. Ay, cómo vivís. Más fuerte. Lejos de ti. Más alto. Ay, cómo duele. Vivís. ¿Dónde estamos los despechados como yo? Los que andamos enamorados como el Diabolo Mix. La gente pregunta. Hacia la mano los que vamos a chupar hasta el lunes. ¿Por qué cantas? La última semana de vacaciones, estudiantes, un chiflido. Y los que camellamos como yo, un chiflido. Acompáñame con mi canto herido de amor. Con la combinación. Dale, dale, dale. Y nos vamos a bailarlo. Ahora sí, sácale a bailar a tu esposa, a tu pelada, a tu vecina. A la hembra que le tienes hambre. Oye, vamos arriba. Sientes el hechizo total del Diabolo Mix. Porque canto en tantos temas de dolor. Se sorprenden porque todo cuando escucho mi canción. Yo respondo experiencias ajenas, recuerdo yo. Pero no tan cuando lo... Ponerse a bailar porque estamos filmando para el Face del Diabolo. ¡Arriba! ¡La cerveza de arriba! ¡Oye! ¿Dónde están mis panas? Mis seguidores fieles, los de la mafia negra. Oye, ¿dónde está Guanto? Guanto chico. ¿Dónde está el Tejar? Y lo hacemos en vivo y en directo. Diabolo Mix DJ profesional. Este es el DJ que nunca pasará. de Buda. Vamos a ver cómo están esas gargantas, porque el diablo Mix tiene gargantas para largo y todavía. Vamos arriba. Ese cariño que te regalé, ¿qué te pasó? Casi un ángel. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño. Oye, qué linda es vivir, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí. Mis ojos son para adorarte, de tanto tomar y tomar, pedacito de mi vida, ya no seré. Oye, oiga señora, una cerveza. Acá está el original, Diablo Mix. Diablo Mix. ¿Cómo se baila y se chupa? De la mente del Diablo. ¿Dónde estamos? Los que vacilamos entre panas. Entre panas, los que nos alcoholizamos en todo. Y los que no nos cruzamos a la pelada, un chiflido. Muy especial para unos colegas sonidistas profesionales, Supremo Sonido, ¿no? Desde acá, ¿desde dónde? Canchagua, la clave. ¿Lo escucho? Sin chorar, mi llave. No bebas más, mi llave, por esa hembra que no vale la pena. Por eso, oye. Lágrimas que brotan de mis ojos son las lágrimas. Lágrimas de la hiena. son las lágrimas que es culpa de tu amor. ¡Lo escucho! Pena y soledad solo has dejado. ¡Más fuerte! Oye, para mi gente que hizo posible que venga el Diablo Mix acá a dejar. ¡Chévere, flaco, chévere! Tranquilo, mi llave. No llore, mi llave. No, mi parcero. No, mi yunta. Mi pana, mi body. El que me alcoholita en las chupas. A ver, cantemos ahora. Lágrimas que brotan de mis ojos son las lágrimas por tu amor. Cruel destino. Pisando por tu amor. Por tu amor, por tu amor. Oh, yeah. Y me hiciste una mala pasada, ingrata. Por eso ahora te voy a poner esta canción más rica. Y dice así al estilo del Diablo Mix. Y vamos a chupar, y vamos a bailar, y vamos a chupar, y vamos a bailar. Diablo Mix, Diablo Mix. Qué rica canción, siéntelo. Estamos los que estamos chupando por jabas esta noche. ¡Arriba! ¡Un chiflido a los seguidores del Diablo Mix! ¡A ver! ¡Un chiflido! ¡A María! ¡Baila, baila, baila, baila! ¿Cómo es que hice? ¡Oye! ¿Cuándo me enamoré? Cayendo en su trampa de amor, la mentira es su veneno, que de todo mi ser me atrapó por su sensualidad. Y estoy viendo de mujer. Y nos vamos arriba, vamos a ver cómo cantamos. Una copa más, que quiero chupar. Y nos vamos. Mariluna, acá está el Diablo Mix en vivo. ¡Baila, baila! ¡Háceme la mano los que son mis panas a través del Face! ¡Alía! ¡Suena! ¡Vamos a ver cómo cantamos! ¿Cómo dice? ¡Dice! Una copa más. Mesero, por favor. Que quiero chupar. Por favor, y después me iré con mi dolor de amor. Porque solo así podré olvidar el sangre. Ahí está mi gente de Santa Rosa de Amando, bienvenidos también. ¡Avaliva! Gente de Saki Chilí. ¡Cuánto chico! ¡El Tejar! ¿Dónde están los hornos labios? ¿Cómo dice? Vamos a bailar, vamos a chupar y todos a bailar. ¡Sube, sube! Hoy estamos pasando a mi gente allá, firme de esa gente linda del Tejar. Arriba los brazos, Tejar. Arriba mi gente que ha venido más alto, ahogándome una copa de licor. ¡Me escucho! ¿Cómo es que hice? De esta copa que ahora tomo por tu amor. ¿Y tu imagen? Y tu imagen en el fondo brillará. Brillará. De esta copa que ahora tomo por tu amor. Y se viene. Al son de la cuñada. esa. ¿Cómo dice? No es la gente más pila, solamente estudiantes, otro chiflido. Cantemos. Oiga, señora. Una cerveza, otra cerveza para mi hermana. Que se escuche más fuerte. Oiga, señora. Una cerveza, otra cerveza para mi hermana. Ahora sí, como en discoteca. Por ese amor. Quiero chupar. Por este amor que a mí me mata. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si tanto tienes, pues tanto vales. Si nada tienes, no vales nada. Si tanto tienes, pues tanto vales. Si nada tienes, no vales nada. Señora, una cerveza. Un saludito para mi pana DJ Omega. ¿Dónde está esa pipo positiva? Oye, y lo vamos a hacer como discoteca. Y te perdí. Te perdí. No sé cómo. Te perdí. Y te perdí. Te perdí. No sé cuándo. Te perdí. Al son de las mezclas del Diablo Mix. Al son de la puta. Los del barrio. Oh, cantamos esta canción, ahora dice. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Ay, amor. Te quiero tanto. Tú dice. Qué lindo es vivir. Tenerte cerca de mí. Y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Oye, pero ahora me doy cuenta que te perdí, te perdí. ¿Dónde están mis panas de Tolima? Diablo Mix. En vivo, el Diablo Mix en vivo. Imaginando en una fiesta, en tu vestido, en una casa. ¡Cantemos! ¡Arriba! ¡Niño! ¡Lo hice! Te salgo y no te encuentro. ¿Por qué? Te haces de negar, ya no te siento. No sé cómo cambiar mis sentimientos. Ayúdenme a cantar el tejer. Que se escuche, Saki Sini. ¡Adiós! Yo no sé. ¿Qué será? Yo no sé. Si te vas. ¡Más fuerte! Yo no sé. ¿Qué será? De mí. Sin tu amor. Yo no sé. ¿Qué será? Si ¡más alto! ¿Cómo le digo? Que le digo a la aurora, al amanecer, si me extraño hasta ahora, y te quiero ver, te perdí. Y te perdí, te perdí, te perdí, ingrata, te perdí. ¿Dónde estarás? Te me caíste del bolsillo, ingrata, vamos a ver. Y ahora nos vamos con lo que me pidieron. Lo que me pidió la gente de acá del Tejar, encantadísimo de complacerme porque ya me voy 12 en punto, tengo que estar en Ambato. En otro mega evento, señores, pero bueno, voy dando todo lo de mí ahora. One, two, three. No, no, todavía no. Ajá, nada. Primero falta la contraseña. Como hombres. ¡Las mujeres también! ¡Eso! ¡Para mi gente de Santa Rosa! Bueno, voy a dar desde el sistema móvil, ¿cómo es? Dani, ¿cómo? Dani, CD móvil, le voy a dar chance que anime a mi pana. Vaya animal, vaya, a ver. ¿Ahora me quedar bien? Sí, sí, hola, hola. Yo quiero saber dónde se encuentra hincha de Barcelona, hincha de la Liga, listas. Yo quiero saber en esa barcita, ¿quién ha bailado con el Diablo? Ah? Con el Diablo Mix. Oye, Diablo, a conteo de 3. 1, 2, 3. Suena así. Diablo Mix en vivo. Así. ¿Y cómo lo baila? ¿Y cómo lo baila? A ver, ¿dónde se encuentra la gente de Ambato? La gente de Guayaquil, Sala Calle, Pata Patín. Oye, la libertad, qué chévere. Ya lo hicimos acá para Fantasma Luis, que hicimos todo lo posible para que el Diablo Mix esté aquí en el barrio de Tejar. Oye, clever. Ok, gracias Fantasma Luis, que abriste las puertas. Gracias, hermano. En animaciones también, en mi baño directo. ¡Ey! ¿Cómo lo canta? ¿Y cómo lo baila? ¡Así! ¡Venga, venga, venga! ¡Hincha de Pata Patín! ¿Dónde fuera Pata Patín? ¡A la calle! ¿No me das cuenta la gente de Canchagua? ¡Canchagua! ¡Arriba la libertad, BGCG! ¡También! ¡Ok! Vamos a dar un chance a Fantasma Luis también en innovaciones. ¡Venga, dale Fantasma Luis! En vivo en directo, así. Ok, chéverísimo, gracias mis amigos, especialmente Diablo Mix desde Ambato. Lo prometido es deuda, aquí estamos. El único Fantasma Luis haciendo los eventos, gracias muchachos. Hinchas de Fantasma Luis, arriba la mano. De una, hinchas de la Liga, canta fuerte como hombre. Gracias a Flaco, gracias a Fercho Mix, gracias Franklin, DJ Lobo, Energy News y Radio Panamericana, gracias. Así, muchas gracias a todos mis amigos que me han apoyado, muchas gracias. En vivo, Fantasma Luis, muchas gracias, mis amigos. Así que ya se viene ya la rifa, loguito. Muchas gracias, Diablo. Adelante, por favor. ¿Y cómo lo baila? ¿Y cómo lo canta? Canta. ¡Cantamos! Feliz en otros brazos, feliz que se te fuiste. Yo no quiero más. Oye, Diablo Mix. Wow, estoy embalado, embalado, embalado, embalado. Wow, wow, wow. Sí, sí. Es así, hijo mío. ¿Dónde están los hinchas de la Liga? ¡Cantamos fuerte! Y la contraseña por ahí al fondo. La gente del Tejar, ¿dónde está la gente del Tejar? Próximamente se viene de vuelta Diablo Mix. ¿Quieren a Diablo Mix nuevamente en el Tejar? ¡Pásame la mano! De una estaremos. Así que invitados. Gracias a Giovanni, Yucha y a Clever. ¿Dónde está Clever? Allá para Dani. Muchas gracias. Allá para Clever, saludazo. Allá para Flaco Mix, todos grandes amigos. Allá para Dani. La gente del Esforce, ¿dónde está Esforce? ¿Dónde está la gente chévere? En vivo. ¡Bien, oírme cantar! ¿Por qué? Yo nunca copio a nadie, muchachos. Fantasma Luis en vivo. 1, 2, 2, 2, 2, DJ. ¿Dónde están los hinchas del Nacional, ¿eh? ¡Hinchas del Nacional! ¿Dónde están los de Barcelona? ¡Barcelonistas, ¿dónde estamos? Vamos ahí, la gente de San Vince, ¿dónde está? La gente de los tres puntos, ¿dónde están los tres puntos? ¡Arriba mano, chicos! ¡Mafia Negra! ¿Dónde están los? ¡Arriba! ¿Dónde están los invasores? ¡Invasores al fondo! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba! ¿Y cómo lo canta? ¡Así! ¿Dónde fuera la hincha de Barcelona? hinchas de la liga, arriba esa mano, hinchas de la liga, que chévere a la gente de Libertad, OPCC, Libertad, venga, venga, venga, allá para la orquesta. ¿Y cómo lo canta? Sin llorar, sin llorar. Así. Oye, yo lo vi. Subiendo. Sacando CD y metiendo CD en vivo. Ella ya desde Ambato. Así. Al goteo de guá, guá. ¡Vamos a ver dónde estamos los más finos! Así me la mano los que seguimos chupando y estamos embalados. Oye, vamos a ver cómo cantamos esta canción a los tiempos que la voy a poner por acá, por este sector del Tejar. Y dice: perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado. ¡Más fuerte! Me enamoré. One, two, three. JJ, ¿cómo dice? Los que saben silbar como el diablo mis con huevos, ahora conmigo, dice. Vamos a chupar. Oye. Y vamos a bailar. Con el diablo se pasa. ¿Dónde está Andrés? En Saltamonte. Perdona si te hago sufrir. ¡Que se escucha tu voz! Pero es que no está en mis manos. ¡Más alto! Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te hago. Esta canción es para que le cantes al oído a la chamaca con la que está bailando. Perdona si te digo. ¡Cántale, cántale! ¿Cómo decirle que te amo? Oye, mi gente de Santa Rosa. Saki, Silí, el Tecal. ¿Cuánto? Yo le dije que no. Soy honesto. Contraseña. los que están cumpliendo años esta noche, los cumpleañeros de este mes, esta semana, este día, mañana. Oye, vamos a ver, ayúdenme a cantar esta mezcla. Es una mezcla que solamente le hace el Diabolomix. ¿Qué del putas que es? ¿Verdad? ¿Qué rica que es? ¡Bey! ¡Ja!